Bienvenidos al Grito de Yoko. Ongietorri, el Grito de Yoko irratsaiora, Irola irratia, neundazazpi.bost. Bienvenidos al Grito de Yoko. Estamos aquí un miércoles más dando un poco de guerra y venimos hoy como con mucha energía porque vamos a hablar de algo que creo que es común a todos y que nos gusta a todos, y es de la risa, del humor, del chiste, intentando un poco averiguar por qué las cosas nos hacen gracia y qué nos es común en todo este proceso. Para empezar, vamos a definir, como hemos hecho en otros programas, pues el concepto, ¿no? ¿Qué es la risa? Pues supuestamente es la respuesta biológica que produce nuestro cuerpo como respuesta a determinados estímulos. La sonrisa, en cambio, se considera una forma suave y silenciosa de risa. Existen diversas interpretaciones acerca de su naturaleza y los estudios más recientes sostienen que la risa es un balbuceo lúdico, intensivo, contagioso, estereotipado y de control subconsciente o involuntario que raramente se produce en soledad. Bueno, y aunque sabemos que en otros animales también se está encontrando este tipo de procesos, os vamos a hablar un poco de lo que más conocemos, que es el ser humano. Y bueno, contaros que en los seres humanos la risa se inicia de promedio hacia los 4 meses de edad. Y según los recientes estudios científicos, constituye una forma de comunicación innata, heredada de los primates, íntimamente relacionada con el lenguaje. En cambio, hay otros autores que no piensan exactamente así, sino que creen que en todas las manifestaciones del humor existe un gesto de agresión, incluso en los casos más inocuos. Así como otros, incluso hay una tercera corriente, que denota un alivio tras pasar el peligro, o sea, una laxitud que sentimos tras reírnos, que bueno, puede ayudar a inhibir la respuesta agresiva. Popularmente se la considera básicamente una respuesta a momentos o situaciones de humor con expresión externa de diversión y relacionada con la alegría y la felicidad, aunque la risa, según otros numerosos estudios como los de Robert Provine, está motivada por un estímulo cómico en una minoría de los casos cotidianos. Suele aparecer de forma más o menos simulada como complemento emocional de los mensajes verbales, así como en situaciones de estrés o conductas de tipo lúdico como las cosquillas, no sé, que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Ponerte nervioso y que te entre la risa tonta flojilla. O que... Bueno, y si hablamos a lo mejor por dar unas cifras, ¿no? Pues os vamos a contar que en 5 minutos de una buena risa, de carcajadas, pues equivalen a 45 minutos de ejercicio. Y las risas verdaderas, explosivas, pues hacen mover 400 músculos de nuestro cuerpo y activan el sistema inmunológico y oxigenan los tejidos. Y bueno, desde que nacemos hasta los 6 años, reímos nada más y nada menos que unas 300 veces diarias. Y ya de adultos nos volvemos más sosos y son unas 100 risas al día. En las personas más alegres, digamos, y en las menos alegres apenas 15 al día. Y bueno, por dar un último dato así curioso de nuestro cuerpo, pues deciros que los pulmones mueven 12 litros de aire en vez de los 6 habituales cuando respiramos con normalidad. y por lo tanto este ejercicio mejora la respiración, así que parece que es todo un hábito saludable reírse. Es que casi nada, se dice rápido, pero ostras, que en 5 minutos haces lo de 45 corriendo por el parque. Merece la pena, ¿no? Sí, es como para planteárselo. Hombre, esto es para hacer una reflexión sobre los procesos estos de risoterapia, ¿no? Que aparte de la cuestión emocional, es que incluso hay un trabajo ahí físico sí, muy... Sí. Sí, la verdad es que yo he querido ir, o sea, he intentado encontrar algo sobre eso, pero no he encontrado ningún texto que dijera, joder, pues... No sé si me lo creo o no me lo creo, si sí, si no, si saco dinero o no, pero desde luego que reírse, aunque sea tú solo en tu casa, bueno, tú solo sí te vas a reír mucho, pero en compañía de alguien sin que tenga que ser algo así en plan que tengas que pagar por ello, claro. Pues que vaya sí. Que merece. Pero sobre todo a mí me parecía curioso también esa sensación de que en los grupos de risoterapia o este tipo de procesos se estimula, o sea, no es una risa natural, sino que se encuentra como el camino para llegar a reírte, que no sé si es natural o artificial o tiene los mismos efectos o no, pero bueno, ahí está, ¿no? Bueno, y nada, vamos a tomar un poco el aire después de esta chapilla que os hemos metido, que ya hacía tiempo que nos metíamos y echábamos de menos. Y nada, os vamos a poner unos fragmentos de unos sketches de humor súper míticos de la televisión, a ver si los reconocéis también. Sabéis todos que podéis, si queréis, llamar para decirnos, ponme aquel que yo me reía mucho hace tiempo. Y bueno, os decimos el teléfono una vez más a la esperanza y... todavía constante de que alguien nos llame en algún programa, así que es 944217060. Así que aquí estamos en el grito de Yoko. Vamos a empezar con el primero, un poquito antiguo, a ver quién reconoce esto. Un familiar. Familiar cualquiera, el cuñado, la cuñada, suegro, la suegra o incluso alguien querido. Y pide un vaso de agua, ¿cómo llenarlo? Obeserver. En efecto, le vamos a enseñar cómo hacer un vaso de agua. Ya a partir de este instante, todas mis palabras las irá traduciendo mi compañero al francés, que, como verán, es una lengua que domina perfectamente. Ah, comme si, comme ça. Ah, perfectamente. Peches. Vamos, hoy ya mejor que Tarzán de los Rodríguez Sahagún. Todos, por favor, todos. ¡Cállense, hombre, que estamos trabajando! ¡Un respeto al artista! ¿Pero qué al artista? Y a ti también. Comenzamos. Comenzón. Empezamos. Empezón. Tarancamos. Tarancón. Socabramos. La Madelón. Para llenar un vaso de agua. ¿Puedo llenarle más de lo? Es imprescindible que el vaso esté vacío. ¿Qué le más vaso va? Porque si está lleno. ¿Pas que si lleno? Ya no se puede llenar. ¿Sería más posible? Ahora bien. A ver. El vaso deberá estar vacío. Bueno, pues como muchos de vosotros ya habréis reconocido, ¿no? Estos eran típico el que corría ahí el año 69, 70 y luego, bueno, ha sido repetido hasta la saciedad. Yo aún lo veo en los recopilatorios de Nochevieja y estas cosas. Y bueno, pues hacían un poco este humor surrealista, ¿no? De cómo llenar un vaso de agua y se reían un poco, pues, esto de la mal conocimiento de la lengua francesa por parte de los españoles. Tres cuartos de le propio. De lo que haya de ser y la mamá de la limpié, nos manda a hacer puñet. Por tanto. Por tanto. Nosotros cogemos el vaso así. ¡Nos cojón el vaso así! Perdón. Perdón, pido humildemente perdón, he hecho una barbaridad. He dicho así, y decir, ¡y sí, o cómo está! Decíamos, de Simón, vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba y jarra con agua. Porque si la jarra no tiene agua, ¿pas que si no de lo? Vean que tampoco se puede llenar. ¡Oh, nunca llenó le vas, nunca llenó le vas, nunca llenó le vas! Bien. Vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba y jarra con agua. Pero la jarra... ¡Trabaja! Quiera si no se quiera. ¿Qué vamos a quiera? La advertencia es obvia. La advertencia es superflua. ¿Superflua? La advertencia es innecesaria. Pero a ver, Joder. Oye, la belleza. La belleza. Absoluta y completamente innecesaria. Absolutamente. Totalmente innecesaria. Repito, totalmente. Habrá de estar sobre la misma vertical. Con permiso de ustedes, voy a hacer una llamada importante porque tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos. Y todo lo tengo que hacer yo. El general se pasa el día con los prismáticos diciendo, ¿cómo está esa? Uy, ¿cómo está? Nunca mira para las trincheras, siempre para los balcones. Ahora, luego llega la hora de repartir las medallas y todas para él. Bueno, hemos pasado de típico la agila y nada, escuchamos yo en este es que es de hace ya más de 10 años. Mi padre le dio una medallita, le dio pena y me la dio. Nada, más que dejároslo para que os echéis esos cinco minutos de risa que os recomendamos. De su amigo San Antonio. Y no será porque... No será porque no me la merezco, porque mato yo, no por chulearme, pero ¿cómo mato? Un día en un combate le pegué un tiro a uno, dice, ¿qué me has dado? Digo, pues no seas enemigo. ¿Qué quieres que te dé un beso en la boca? Ay, es que me has hecho un agujero, pues ponte un corcho. Digo, ¿qué la cantimplora? Digo, muérete ya, no dejes, estoy avanzando. Quería una conversación. Que viene el coronel y me va hablando con el enemigo. Pues tengo un coronel que tiene... Bueno, ahora también tiene buenos sentimientos, ¿eh? A veces estamos en pleno combate y cruza una viejecita y dice alto el fuego. Bueno, nos vamos a ir un poco más adelante en el tiempo. Seguramente esto a los que sois más de nuestra generación os sonará un poco más. A ver si sabéis quién es este personaje. ¡Vicentín! ¡Vicentín! ¡Hua! ¡Hua! ¿Ahora cuándo? Hola, pataliebres. ¿Qué pasa? ¿Cómo lleváis la maquinaria? Bien, ¿eh? Soy Vicentín, el tío más machoso del medio levante español, ¿eh? No os digo nada. ¿Queréis que os cuente una cosa? ¿Os la cuento? Ahora mismo. Resulta que saco un videojuego, ¿sabes? Muy rico. Y está hecho así para gambiteros como vosotros y como yo, ¿sabes? Para gente que no para por casa, ¿eh? Para los que siempre van a tope, ¿eh? ¿Sabéis cómo se titula? ¿Sabéis cómo lo he llamado? ¡Siempre a tope! ¡5.0! Pues como bien habréis adivinado, este es Vicentín de La Hora Chanante. Y bueno, La Hora Chanante empezaba en el 2002, ahora están con Muchacha Danui, bueno, ya también se ha acabado, ¿no? Y ahora Museo Coconut, bueno, hay como Digi evolucionado 25 veces. Y bueno, yo creo que fueron un poco revolución, ¿no? Del humor ahí en España, ¿no? Sí. Fueron de los primeros, ¿no? Bueno, yo tampoco estoy muy puesta en el tema, pero la verdad es que en hacerse famosos fueron los primeros. Además, yo creo que era la primera vez como que se oían, no sé, ese tipo de acentos, de chistes así de esa manera, ¿no? En plan que los veías ahí los tíos todo hipsters y tal, pero con esos acentos y hablando así, a mí me parece como que dieron la vuelta un poco al humor surrealista que se venía ya haciendo así en castellano, pero le dieron un poco ahí la vuelta a la historia. Y bueno, pues ahora vamos con un súper clásico, que el que no lo conozca ya queda expulsado del rito de Yoko. Sé leer, pero no tan de cerca. No sé qué me pasa, que se me desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. ¿No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo? Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula, porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Dice ahora, la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Eso sí que no me gusta nada. ¿Qué le encuentra? Nunca segundas partes fueron buenas. El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera. Le pegaron al árbitro y todo. Escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte? Pues, en vez de discutir, ¿qué le parece a usted si... Bien. Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría, ya lo verá. No, no me gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? Sea lo que sea, no me gusta. Bueno, no vamos a romper nuestra vieja amistad por una cosa sin importancia, ¿listo? Listo. Bueno, pues ahora como habréis podido adivinar, la peli era Una noche en la ópera de los hermanos Marx. Bueno, y para nuestra sorpresa, que ya la considerábamos vieja la peli, pero ostras, no, de 1935, que ya han pasado un porrón de años. Y está como súper ahí, insuperable, sí, ¿no? Ahí, sí, es eso, que te sigue haciendo gracia. Bueno, pues vamos ahí con el último de esta súper recopilación. Y estos... Bueno, a mí nunca me ha hecho mucha gracia, pero es como un mito, ¿no? En el humor, yo creo. A mí la verdad es que sí que me ha sí. Podido hacer gracia, aunque ya como una risa muy fácil, muy... Sí, ya era como que raro. Bueno, pues esto también, seguro que en cuanto escuchéis la voz, vas a decir, ¡ostras, esto era...! Veremos cosas increíbles. Imágenes que te pondrán la piel de ballena. Por eso, ¡que comience la fiesta! ¡Al turrón, Cuderín! El chino Cudeiro ya está aquí. Sí, será, nos vamos a reír. Corre, salta aquí, va sin parar. Un mar amarillo, vuelve ya. Pues eso, humor amarillo que... Mítico también ahí de la televisión y además los... Estos programas de caídas, golpes, no sé qué, o sea, como que súper... Sí, yo la verdad es que los recuerdo un montón sí. De fin de semana en casa y viendo Humor Amarillo con mi hermano y riéndonos y cómo la peña se rompía sí. La cabeza. Pero a mí me parecía incluso un poco cruel aquello, ¿no? Porque sí. Además eran como laberintos ahí que parecían ratillas los pobres ahí. Todo pruebas imposibles. Ay, una cosa como muy... Sí, muy fatal. Pero bueno, había que recordarlo. Sí. ¿No le gustará o no? No, a mí sí que me gustaba. Sí, claro, sí, sí. A Sara sí, es verdad, se me había olvidado. Y además sigue habiendo, ¿no?, programas de este sí, tipo, sí, de caídas. Hoy lo hemos mirado y sí, siguen emitiendo esas 200 series que grabaron, o 200 capítulos, no sé qué, siguen emitiéndolos en Energy o no sé qué cadena. Y una cosa a valorar mucho es... Como que siempre se levantaban como súper contentos, ¿no? Bueno, sí, se pegaban the winners. La leche no, ahí... También es el orgullo japonés, ¿no? No sé, la gente japonesa. ¿Pero eran japos o eran chinos? Sí, japos. Japos, anda, mira, Sí. Toda la vida pensando que eran chinos. Luego nosotros le llamamos el chino Cudeiro. Claro, tío. Vaya fallo. Sí. Bueno. Takeshi, era. Joder, Sara, eras fan. Lo he leído. Bueno, pues otra de las expresiones que son súper humanas y que también nos ponen de muy buen humor, pues es bailar. Así que hemos escogido esta canción que se llama Bailar en la Cueva y que es del nuevo disco de Jorge Drexler, que va a estar dentro de muy poco por Bilbao. Así que, bueno, os recomendamos que vayáis a verlo porque yo lo he visto alguna vez en directo y merece mucho la pena. Y de momento que bailéis cada uno en vuestra cueva con esta canción. Bailar, bailar, bailar. Bailar, bailar, bailar, bailar. Ir en el ritmo como una nube en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el clac con que se rompen los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los cerrojos. bailar, bailar, bailar, bailar. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. Me guías tú, o yo te guío. ¿Será que me guías tú, o que yo te guío? Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío. Mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío. Los dos bebiendo de un mismo aire, el pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. Muchísimo antes de conocer la agricultura. Bueno, pues seguimos con el temilla de esta noche en Irola Irratia, en dasaspi.vos, en el grito de Yoko. Esta noche hablando de las risas, del humor, de los chistes y de todo lo gracioso. Y nada, hemos hecho ahí una intro con vídeos absurders. Pero ahora parece que nos ponemos otra vez un poco serias. Viene la chapa de nuevo. Y nada, os contamos que bueno, hemos estado investigando un poco y nos hemos encontrado con Freud y hemos encontrado unas cosillas pues bastante interesantes que queríamos compartir con vosotras. Así que bueno, por ejemplo, bueno, vamos a empezar a comentar sobre la distinción que este hace sobre el chiste y el humor. Bueno, según dice Freud, un chiste es un hecho chocante u ocurrente al que nos enfrentamos por sorpresa. Pues, por ejemplo, alguien ve a una persona tropezando, como el chino Cudeiro, sí. o alguien nos cuenta un chiste o algo así sorpresivo. El chiste es una afloración de elementos del inconsciente a la consciencia. Dado el carácter represivo de los elementos de nuestro inconsciente, entenderemos como el sexo o lo escatológico pues son hechos constantes de la construcción de un chiste. Vale, pues esto era el chiste y el humor, en cambio, para Freud pues no tenía nada que ver con este primero, porque bueno, pone el ejemplo de un preso que va a ser colgado de la horca un lunes y ante esa situación el preso, cuando lo van a ahorcar, dice: bonita manera de empezar la semana. Muy hermanos Marx, ¿no? Sí. Esto, sí, sí. Este ejemplo, pues eso, ¿no? Muestra la diferencia del chiste y del humor. Mientras que el chiste supone el afloramiento de los elementos inconscientes, que decía María, el humor supondría precisamente la negación de una realidad. Lo que hace el preso en este ejemplo es negar la realidad y la desprecia, ¿no? Porque no, niega la realidad de que va a morir y se ríe de ello. Sí, por ejemplo, siguiendo por este ejemplo para que nos sirva un poco de hilo conductor, el preso hubiera dicho, por ejemplo, pues bueno, pues me voy a morir, pues tampoco pasa nada, o he vivido y he gozado, ¿qué le vamos a hacer? Pues podíamos admitir que su actitud pues sería pues noble o grandiosa, o le daríamos un valor, pero no encontraríamos para nada una pizca de gracia en su actitud. Y sin embargo, cuando dice esta frase que nos ha dicho Sara, pues encontramos que hay un humor en esta frase, y es porque este humor de alguna manera triunfaría el principio del placer sobre el principio de lo que es realmente su realidad. Pero esto también, o sea, nos lleva un poco a una reflexión de una como psicopatología, ¿no? O sea, en realidad se está haciendo una negación de la realidad. Bueno, pues dentro de su teoría, Freud explica el humor como un desplazamiento del acento psíquico del yo al superyo. Esto, la verdad, es que yo lo he tenido que leer varias veces porque se me queda como muy, muy lejos de mi yo y de mi superyo también. Pero bueno, dice así: cuando un niño nos viene llorando por un problema, para nosotros Que nos puede resultar absurdo, un problema muy pequeño, nuestra actitud es consolarlo y decirle que o sea, despreciar la realidad, ¿no? Diciéndole, pues bueno, que es una tontería, que no tiene que llorar porque ha perdido el globo, que eso es una chorrada, que no sea un crío. Bueno, pues nuestra actitud es la de negarle ese carácter de drama que le está dando el niño y en ocasiones nos reímos del llanto, a nuestro juicio, pues infundado del menor, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta el super yo, se genera en nuestro aparato psíquico, imitando las actitudes parentales, esta forma de enfrentarse a la realidad dolorosa, negándole su entidad doliente, pues se generaría en el niño en sus primeros años de vida, quedando integrada dentro de la estructura del super yo. Vamos, como o sea, que... aunque lo del yo y lo del super yo no sea complicado explicarlo aquí en dos líneas, en el fondo, o sea, es como lo que se dice vulgarmente, que el humor a veces es un escape de la realidad, ¿no? O sea, que a veces, pues cuando, por ejemplo, lo vemos todos los días, que hablamos de la crisis, hablamos de problemas muy serios, de gente que lo está pasando muy mal, y, por ejemplo, vemos el intermedio y nos reímos y somos capaces de reírnos de lo que sabemos que es un drama, ¿no? Pero, de alguna manera, nos ayuda a veces incluso a enfrentar esa realidad, porque es una manera como de superación, ¿no? De decir, bueno, vamos a quitarle hierro a este asunto, aunque... dentro de nuestra conciencia sabemos que es un asunto realmente dramático. Pero bueno. A modo de protección, a modo de. Uh-huh. Bueno, e incluso aquí podríamos abrir otro debate más, que igual vendría un poco relacionado con esto, y es que si nos podemos reír de todo, ¿no? O sea, si realmente todo es objeto de risa y de burla o no. Y si cualquier situación, pues eso, puede convertirse en un chiste o se puede hacer humor con ella. Y bueno, hemos buscado un ejemplo, y quizá no es el más representativo, pero bueno, tiene un poco que ver, de Miguel Noguera, que no sé si lo conocéis, que estuvo hace poco también por aquí, por Bilbao, me parece que en Bilbo Rock. No, y también ha estado varias veces. Debe estar como de gira, ¿no? Así en plan... Y bueno, es un cómico que está ahora como petándolo por todos lados... Y es como muy políticamente incorrecto, hace chistes que, bueno, a mí por lo menos a veces me dejan como un poco inquieta, ¿sabes? Porque es como muy fuerte. Muy agresivo. Uh-huh. Y aparte, pues, también pues hace a lo mejor menos chistes tópicos de los que estamos acostumbrados, pues pones el Club de la Comedia o algo así, de mujeres, chistes de mujeres, chistes de hombres, hace un poco una cosa un poco nueva, un poco surrealista, un poco irreverente, que bueno, pues tiene... Al menos es nueva y bueno, vamos a escuchar un poquito a ver qué... Para los que no hayáis escuchado, a ver qué os parece. El otro verano, este que ya pasó, estuve en Mallorca. Y últimamente... por todo el tema este así global de la Tierra, hay muchas más medusas, aparecen de pronto un día, hay miles de medusas en la playa, el agua es como un caldo gris de repente, los de la isla lo sabemos, pero los turistas a veces no se enteran y se meten en el agua, y bueno, es como un lío, ¿no? Y de hecho yo vi como un alemán, pese a las advertencias de los nativos de... No, porque claro, no saben hablar alemán los nativos. No, the jellyfish in the water, no, not the water. Y él como así. Él sonríe y se mete en el agua igual, ¿sabes? Cree que es algún tipo como de baile local, como... The jellyfish in the water, in the water. Y él, sí, in the water, voy ahí, ¿no? Y coño, y le picó la medusa, el alemán. Le picó a través de la tela del vaquero. Ya un vaquero. Llevaba tejanos, un señor mayor, calvo, con tejanos. Metió y ¡pam! A través del tejano le picó una medusa. Y el tío nada más, joder, porque te asustas mucho, ¿no? Es esta mierda de coño, cuidado que esto es mucho peor de lo que es realmente, ¿no? De ahora por fin se están cobrando algo los de la isla, ¿no? De ¡hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y el tío salió inmediatamente del agua y se fue a buscar algo en la bolsa, unas gafas, para volver inmediatamente al agua. Y volvió con las gafas como así en la boca, con la patilla en la boca. Por lo visto quería dialogar con la medusa. O sea, nada más recibir el picotazo, ya pensó en el diálogo. Como, hostia, tengo que ir a buscar las gafas, que tengo que hablar con este ser. Me tiene que dejar bañarme, por favor. No huyo. No, no, no, pensó, voy a dialogar. Yo me dedico al diálogo. Y coño, cogió las gafas, porque el tío siempre que habla tiene que tener unas putas gafas en la boca. Y entró en el agua y, joder, la medusa lo cogió como por la cabeza. Una medusa enorme. Una puta medusa, como un macauto. Muy grande. Una gran falda. Y lo cogió por la cabeza y se lo llevó. Se lo llevó a una especie de franja en el Pacífico de unos 11.000 metros de profundidad. Se ve que lleva más turistas de aquel día cogidos por la cabeza, como que estaban como en coma, un coma raro de Ulises 31. Y se los llevó, se los llevó. Y la familia, bueno, destrozada. Y bueno, fueron a la comisaría a denunciarlo, a denunciar esa mierda, ¿no? Mi padre, una medusa grande, lo ha cogido de la cabeza, él llevaba unos tejanos. Fíjame a su padre, ¿no? Llevaba tejanos. Y se lo ha llevado, se lo ha llevado. Y coño, en la policía tienen como un equipo de biólogos de repente, ¿no? Tienen como unos biólogos para estos casos de las medusas gigantes que vienen ahí a la comisaría y está todo el mundo llorando, están los hijos llorando y coño, y vienen y les explican en una habitación que tranquilos, tranquilos, que vuestro padre, ahí donde está, en las profundidades abisales, ahí como suspendido, está al fin y al cabo más seguro que aquí en tierra. Es decir, allí realmente no va a morir porque le meten comida por la cabeza, le meten plancton, a medusa lo alimenta y realmente ahí no le puede pasar nada, no pasa nada. Ahí abajo no es digamos, bueno, yo creo que ya seguro. Con esto tenemos suficiente plancton en nuestras cabezas. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Bueno, no sabemos si os ha gustado, ¿no? Nosotras estamos un poco así como... Ajá. Sin saber. Como y... ponernos unas gafas de pasta o así, no sé, y hacer, no sé... Sí, raro, ¿no? Así, no sé. Bueno, tenemos como nuestras dudas internas también. Y bueno, simplemente haceros un par de reflexiones más sobre este tema que hablábamos de... Pues de eso, de qué nos podemos reír y de qué no, y si la risa hasta que se nos congela a veces... Y yo, por ejemplo, recomiendo que veáis Relatos Salvajes, que es una peli que, bueno, te puede gustar más o menos la peli, pero sí que es verdad que respecto a este tema del que estamos hablando, te quedas... Es un humor que te deja un poco... que te duele, ¿no? O sea, que dices, me estoy riendo, pero, joder, no me siento bien de reírme, ¿sabes? Es como... Y la verdad es que en ese sentido creo que como experiencia respecto a esto, a un humor extraño, creo que es está bien verlo. Y más, yo la vi en el cine, que bueno, ahora ya creo que ya no está, pero no. También creo que fue una buena idea verla en el cine porque se oían unas risas raras, o sea, la gente no se reía abiertamente, se reía como, me río, pero qué barbaridad, ¿sabes? O sea, y sí, es, ¿eh? Sí, es curioso, me pareció... Tengo ganas de verla. Ya haremos un día Cineforum, sí, para otro. Los rezagados. Y nada, otra de las cosillas que comentábamos entre nosotras cuando decíamos eso de si realmente nos podemos reír de cualquier cosa en la vida, si todo es... Hablábamos un poco de, bueno, ya se ha comentado en todos los medios de comunicación y se ha hecho toda la demagogia que se podía haber hecho con el tema de Charlie Hebdo, que por cierto ya han empezado a publicar otra vez. Pero, no sé, comentábamos eso, ¿no? Hasta qué punto, pues bueno, te ha llegado la locura esta del humor y del chiste y de la gracia y las sensibilidades y de las culturas y de... Que es algo muy muy gordo, en realidad, y mira hasta qué punto se ha llegado, ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí. Y nada más. Otra reflexión, entonces. Y bueno, pues aún así vamos a mirar siempre el lado bueno de las cosas, así que os dejamos con los Monty Python, otros grandes. Y bueno, pues eso, una canción que seguro que os trae buenos recuerdos y os hace al menos sonreír. Cheer up, man. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. I'm gonna find you up. This record's available always in the foyer. Always look on the right side of life. Who do you think pays for this rubbish? Always look on the right side. Eso, que os podéis poner esta canción cada vez que tengáis ahí la nube negra encima. Pues sí, te deja como bien, ¿no? Sí, hoy tenemos un programa como de dejarnos bien en general. Sí. Pues bueno, seguimos un poco contándoos. Nos ha hecho mucha gracia porque hemos encontrado así investigando una anécdota que nos ha hecho llegar a la conclusión reflexiva de que el humor pues es algo también cultural, que es algo que ya nos imaginábamos, ¿no? Que, bueno, y la anécdota consiste en que el presidente de los Estados Unidos, por aquel entonces, Ronald Reagan, pues hace un viaje a Japón y da una charla. Y durante esta conferencia, pues dice una broma, pues debía ser él muy dado a, sí, debía a bromear. Sí, ser muy bromista. Y entonces el traductor, pues estaba traduciendo, que es lo que hacen los traductores, en la conferencia. Y entonces, cuando él dijo este chiste, el público nipón pues empezó a reírse del chiste. Entonces, Reagan, pues cuando terminó la conferencia, fue a felicitar al traductor diciendo, jo, realmente ha sido una buena traducción porque ha sido capaz de transmitir como yo la broma que yo quería hacer. Y el traductor, para su sorpresa, le dijo, yo no he traducido nada, simplemente he dicho que había hecho una broma. O sea, es muy disciplinados los japoneses. Es una pasada. Ha hecho una broma, me río, no sé qué. ¿Cómo te tienes que quedar? Decíamos entre nosotras que eso, si hubiera pasado aquí, ya se hubiera cabreado más de uno diciendo, pero este tío, ¿qué coño ha dicho? Que no sé qué, que seguro que ha dicho algo... Que me lo traduzcan. Bueno, nada, eso, que nada, este ejemplo estaba sacado de un estudio de un profesor holandés que con un nombre muy raro, que ha dedicado años a estudiar cómo cambia el sentido del humor según la zona geográfica a la que nos referimos. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué es el humor o el sentido del humor, sobre un punto si hay consenso. Parece algo inherente a cada cultura. Los judíos o los escoceses, por ejemplo, hacen un montón de bromas sobre ellos mismos, pero los japoneses, en cambio, pues como que tienen más problemillas con esto. Bueno, aquí podríamos hablar de la película de Ocho apellidos ya, vascos. De hecho, yo he intentado poner risas y Euskadi es lo que sale en todas partes. Y vaya semanita saldrá, sí, ¿no? Esas vaya dos. Semanita y Ocho apellidos vascos. Yo como forana tengo que decir que creo que los vascos se saben reír bastante de sí mismos. ¿Verdad? Sí, yo creo tuve, que sí. Yo al ver la peli la verdad es que tuve la sensación de que, son bromas que están trilladísimas, sí, incluso sí, sí, por nosotros mismos. O sea, que... Sí, pero es verdad, o sea, jolín, vaya semanita es un gran ejemplo de humor sin tapujos y... Incluso joder, de los temas más peliagudos. Sí, sí, ¿eh? Y en momentos... Ahora sería más fácil, ¿no?, hacerlo, pero... No sé si momento... hay alguien que nos está escuchando que quiere dar su opinión, pero bueno, que si os animáis aquí estamos, ¿eh? Si no estáis de acuerdo con lo que decimos. Pues nada, siguiendo un poco el hilo de lo que os comentábamos, podemos decir que eso, que en cada sociedad el humor se tiende a centrar en los elementos salientes de la cultura. Como decía el tío este holandés que estaba publicando tanto. De hecho, hay toda una legión de cómicos que son muy populares en su país, pero que fuera de sus fronteras pues nadie ha oído hablar de ellos. Hay aspectos transversales que hacen reír a las personas en diferentes culturas, como el ridículo de otros, o la ruptura de tabúes sexuales y escatológicos, los insultos, la violencia, la burla, la payasada, o las irritaciones satíricas. O sea, todos estos temas sí que son en común, ¿no?, en diferentes países, pero bueno, luego cada país tiene sus códigos, ¿no?, sus caracteristiquillas. Y bueno, pues como regla podemos decir que el chiste pues tiene más gracia en el país donde hay el tabú que se pretende romper o atacar. O sea, estamos viendo todo el rato súper ligados a los tabúes los chistes, ¿no? Por eso los chistes, pues por ejemplo, sobre el Papa pues son frecuentes y populares pues en Italia o en Irlanda. Pero a lo mejor en otras culturas pues no tienen tanta gracia porque si no hay tanta influencia, ¿no? Por ejemplo, los estadounidenses pues tienen más chistes étnicos que políticos, pues porque quizá hay mucha libertad de prensa y pues es más proclive a esto, ¿no? Y se sienten a lo mejor menos cómodos pues discutiendo temas de sexualidad y pues a lo mejor esto también pues lo hace un tema idóneo para el humor, ¿no? Con lo que no se puede hablar de una manera seria, pues sí se puede hablar mediante el humor. Y de la misma manera, pues por ejemplo, en un país pues con escasas libertades políticas, el humor satírico que ataca a los poderosos es el que más se practica, porque los chistes pues siempre tienen un cierto carácter subversivo, ¿no? Y en este contexto pues incluso pues han llegado a ser a veces una forma de desobediencia civil, ¿no? Uh-huh. Así que es verdad que el humor puede ser una manera de protesta. De hecho, el joder, pues no sé si ya en plan muy risas, pero joder, incluso en los periódicos que se suelen leer en nuestras zonas, pues la verdad es que cada uno tiene sus humoristas gráficos que hacen muy bien este papel, ¿no? De hacer una crítica social mientras además hacen gracia. Claro. Gracia, una gracia un tanto así, pero sí. Sí, una sonrisa helada de esta de la que hablábamos. Y bueno, ¿te parece si hacemos un break, ¿no? Un break. Venga, os vamos a poner a Vampire Weekend, que es uno de nuestros más recientes descubrimientos. Os hemos puesto una para empezar también, y que se llama A Punk. Y ahora os vamos a poner mi preferida, que es Ya Hey. Y bueno, que es un temazo, pero increíble. Sweet thing, Zion doesn't love you. Babylon don't love you, but you love everything. Oh, you saint, America don't love you. So I. But I let it go. Yeah, yeah. The fatherland don't love you. So I love anything. Oh, look out. The faithless, they don't love you. ¿Temazo? ¿Te ha gustado, Sara? Sí. Como me digas que no, vamos. La hemos puesto para que la disfrutéis. Bueno, pues vamos a ir acabando, ¿no? Sí, pero antes queremos invitaros a reíros todo lo que podáis y os vamos a contar por qué es tan positivo el que lo hagáis. Ya os avanzábamos un poco al principio, ¿os acordáis, no? Lo de los 5 minutos de risa equivalentes a 45 de ejercicio, que esto a más de uno le habrá seducido. Y bueno, os contamos un poco pues que todas las experiencias humanas pues crean un proceso de activación o inhibición en las conexiones entre neuronas y generan de esta forma unos circuitos que se fortalecen cuando las señales circulan a menudo por ellos. Se trata de una memoria bioquímica entre neuronas que se desarrolla menos en alguien que no ha pensado, que no ha amado, que no ha tenido emociones. Pues porque al final todo lo que hacemos tiene una huella en el cerebro y pues si no lo usamos, pues no se activa, obviamente. O sea que hay que activar las neuronas y esto hará que cada vez se activen más fácil. Así que eso, a entrenarse. Y nada más, pues se podría decir entonces que si nos esforzamos por tener pensamientos positivos ante los contratiempos y las dificultades, nuestro cerebro memorizará estas conexiones positivas, haciendo que con el tiempo y sin esforzarnos tanto, tendamos un poco más al optimismo y no veamos las cosas tan mal. De la misma forma, pues merece la pena esforzarse por ser conscientes de todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor. Esto está sonando un poco a abrazar árboles, pero es que qué coño, es que es verdad. El humor responde a un mecanismo cerebral precioso y sorprendente, que está siendo muy investigado por la neurociencia y que se origina en un área denominada Central de Detección de Errores. Vaya nombre. Bueno, pues eso, simplemente contaros pues que cuando escuchamos un chiste, por ejemplo, pues el cerebro procesa el lenguaje y cuando la historia toma un giro absurdo, pues esa central de errores de la que os hablábamos, que está situada entre los dos hemisferios cerebrales, pues detecta el error y sincroniza lo lógico y lo ilógico de la narración. Y al conseguir detectar este error, el cerebro obtiene una recompensa a través de la liberación de dopamina, una hormona que genera una sensación de regocijo que se termina somatizando en una carcajada y que a su vez pues fortalece el corazón, genera respuestas somáticas saludables, nos hace respirar más, nos hace hacer ejercicio, todo lo que os hemos contado. Más guapos y más todo. Y más radiantes. Y nada más, el mecanismo cerebral del humor, pues eso, es muy complejo, pero innato al ser humano, porque es un mecanismo que se expresa de igual forma en todas las culturas, en todas las edades. La risa significa la alegría y felicidad universalmente y en todas las épocas. Es que dan unas ganas de reírse y de decir ¡yuhu! Muy bien. Nosotras tenemos una amiga que se ríe mucho, que es mi compañera de piso, y le vamos a dedicar sí. este programa porque... Aunque no es ella la que lo necesita, ¿eh? Igual... No, ella no. No. Ella reparte sí. alegría. Pero bueno, en todo caso, pues por su labor casi médica... Sí, sin el casi. Sin el casi... Pues le dedicamos esto. Y pues hemos llegado ya al final y queremos contaros que eso, que la semana que viene pues tenéis aquí hasta ahora a los Entrepitos y Flautas, que lo hacen estupendamente bien. Y la siguiente semana bien. Estaremos nosotras, a pesar de que creemos que coincide con el puente, ¿no? El puentazo. Pero bueno, estaremos de todas maneras por aquí en directo o en diferido, todavía no sabemos. Y seguramente hablando de religión... Con lo cual, porque estamos un poco como impactadas, aterrorificadas, no sé cómo decir, sí, aterradas, sí. por todo lo que está pasando con la asignatura de religión, del gigantesco paso hacia atrás que parece que estamos dando, así que hablaremos un poco sobre eso porque es sí, lo reservamos, ¿no? para el próximo programa. No sabíamos si comentároslo hoy a modo de grito de la semana, ese grito que solíamos pegar en plan rabioso. Pero bueno, nos lo reservamos para el próximo programa, que la verdad es que sí exige una hora de queja. Grito. Sí, una hora gritando estaremos en 15 días. Así que bueno, sabéis que cualquier cosa que queráis aportar, pues tenéis el Facebook, tenéis el blog y el Grito de Yoko está abierto a cualquiera de vuestras sugerencias, tanto de contenido como musicales. Y nada más, pues hasta aquí el Grito de Yoko de esta semana. Un beso a todas y todos. Un beso y nos despedimos con un tema que, os guste o no, todos no podía fallar. Conocéis.